Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Un cuento de Pedro Pablo Sacristán, El elefante fotógrafo. Había una vez un elefante que quería ser fotógrafo. Sus amigos se reían cada vez que lo oían decir aquello. ¡Qué tontería!, decían uno. ¡No hay cámara de foto para elefantes! ¡Qué pérdida de tiempo!, decían los otros. ¡Si aquí no hay nada que fotografiar! Pero el elefante seguía con su ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde un botón que se pulsara con la trompa hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante y finalmente un montón de hierros para poder colgarse la cámara sobre la cabeza. Así que, una vez acabada, pudo hacer sus primeras fotos, pero su cámara para elefante era tan grandota y extraña que parecía una gran y ridícula máscara, y muchos se reían tanto al verle aparecer, que el elefante comenzó a pensar en abandonar su sueño. Para más desgracia, parecían tener razón los que decían que no había nada que fotografiar en aquel lugar. Pero no fue así. Resultó que la pinta del elefante con su cámara era tan divertida que nadie podía dejar de reír al verle, y usando un montón de buen humor, el elefante consiguió divertidísimas e increíbles fotos de todos los animales, siempre alegres y contentos, incluso del malhumorado rino. De esa forma se convirtió en el fotógrafo oficial de la sabana, y de todas partes acudían los animales para sacarse una sonriente foto para el pasaporte al zoológico. ¡Escuchar otro cuento! Este cuento se llama Un beso. ¿Qué es eso? Este era un ratón tímido. Tímido, muy tímido, pero réquete tímido. Estaba todo el día en su cuevita, leyendo, estudiando y silbando bajito. Era muy chiquito, con dos ojos enormes y la trompa medio fría. El problema de Aníbal era que además de tímido era muy chiquito y no podía ni siquiera patear la pelota. Era tan chiquito que cuando jugaban a las escondidas nadie lo encontraba. ¿Quién se iba a imaginar que un ratón se podía esconder debajo de un botón. Todo lo que la maestra le preguntaba en la escuela, Aníbal lo sabía. Todo, todo, todo. Pero como era tan chiquitito, la maestra no lo veía. Así que Aníbal un día decidió quedarse en su casita, inventando adivinanzas, rimas y poesías. Una tarde estaban Aníbal en su escritorio, con sus lápices y sus cuadernos, queriendo que crear una rima. Que rime con una palabra muy especial. Que rime con queso. Pero, ¿qué rimaba con queso? Pensó y pensó. Queso rima con peso. Pero no le gustaba. Ya sé, ratona. Pero ratona no rima. Entonces, beso. Eso sí que rima. Con un beso me como un queso, escribió Aníbal en un papelito. Pero, ¿qué era un beso? Rimar rima, pero la verdad, no sé qué significa. Aníbal buscó entonces en el diccionario, en la enciclopedia y en una revista de historietas, pero la palabra beso no existía. Buscó en el mapa, pero no podía encontrar. Le preguntó a la maestra, pero la maestra no lo sabía. ¿De qué color es un beso? ¡Verde, verde! Seguro que es verde, decía un ratón. No, no, los besos deben ser del color del cielo, dijo suspirando una ratona. ¿Celeste? No, los besos son bien grandotes y de todos los colores, como mis anteojos, gritaba un ratón medio chicato. ¡Basta, basta! Los besos son cuadrados, con gusto a aceituna y olor a menta, dijo una ratona que estaba tomando la sopa. Y así siguieron un buen rato queriendo descubrir qué cosa era un beso. ¿Por qué no le preguntamos a Berugo, el ratón brujo? Les dijo Aníbal. Y así fueron todos a ver al ratón. El ratón con bonete, de traje de brujo. Ese ratón que movía las manos y decía palabras raras, pero no sabía ni medio de lo que era un beso. Decidieron entonces que la palabra beso no existía, y todos volvieron a sus cuevas. De pronto, Aníbal se dio cuenta que la ratona estaba llorando. Entonces cruzó la calle corriendo para saber qué le pasaba a una ratona tan linda y paquetona. ¿Por qué estás llorando? Dijo Aníbal. Lo que pasa es que perdí mi libro de poesías que yo siempre leía a la nochecita. Era tan chiquito que lo guardaba en mi bolsillo. Eso le contestó la ratona, haciendo pucheritos. Bueno, dijo Aníbal, no te preocupes, perdiste tu librito, pero me encontraste a mí. Yo escribo poesías, escribo rimas y adivinanzas, y si vos me lo permitís, yo te puedo recitar mis versos todas las nochecitas. Y además puedo decirte que sos hermosa, amorosa y vistosa. Y un chuic, chuic, chuic, chuic larguísimo se escuchó en todo el pueblo. Un beso, gritaba Aníbal. Encontré el beso, un beso, ¿me das otro? Una tardecita, Aníbal y la ratona se casaron en el pueblito de Aníbal. Todos los ratones quisieron saber enseguida que era un beso, y él les explicó que los besos tienen el color que cada uno elija, con forma de corazón y gustito a caramelo. Que los besos se regalan, se dan, se reciben y se cambian por otros besos. Se pueden repartir besos con ruido, en los cachetes, se pueden dar besos en la mano y también bailando. se pueden dar besos a la mañana con gustito a tostadas y antes de irse a dormir con un hasta mañana. ¿Y saben una cosa? Hasta el día de hoy, lo que más le gusta a los ratones después de comer queso es darse un beso. Y con un chuic enorme termina este cuento de ratones. Hola, ¿cómo están? Hoy les invito a jugar al juego de las estaciones. Se trata de colocar 4 sillas bien separadas. Cada una será una estación. En ellas vamos a colocar diferentes prendas y accesorios. Yo les voy a dar algunos ejemplos, pero si no tienen, pueden reemplazarlo por otros. Con el permiso de las o los adultos de la casa, pondremos gorras, pullovers, guantes, buzos, camperas, bufandas, camisas, mochilas, carteras, collares, pulseras. Luego, por turnos, uno o una participante irá a la primera estación y se colocará una prenda. Luego pasará a la siguiente estación para colocarse otra prenda, mientras que él o la siguiente participante se acercará hasta la primera estación para colocarse una prenda. Luego, quien estaba en la segunda pasa a la tercera. Quien estaba en la primera pasa a la segunda estación y él o la siguiente participante pasa a la primera silla y todos y todas se colocan una prenda. Y así sucesivamente hasta que todas y todos se hayan colocado todas las prendas y accesorios de las estaciones. Luego, hay que recorrer el camino inverso, es decir, ir pasando por el circuito de las estaciones de atrás para adelante, para paso a paso ir quitándose las prendas. Al finalizar, traten de doblar y guardar cada cosa en su lugar. Espero se diviertan. Si quieren y pueden, está bueno sacarse una foto con el celular. Hasta la próxima. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.